detalles, ¿sí? No nos vamos a meter en enfermedades muy complejas ni nada muy detallista ni poco frecuente, ¿sí? ¿Por qué? No podemos, en el poco tiempo que tenemos, imagínense, hoy nosotros en 1 hora y media vamos a ver todo el TP, la parte teórica, ¿sí? Entonces nosotros en 1 hora y media no podemos dar todo el ROMES, ¿sí? Bien, ahora sí vamos a dar y vamos a ver todo lo básico y lo grande que no pueden no saber. Cualquiera de estas cosas se sienta, se las pregunté, las tienen que saber. Si después te desaprueban porque no saben envejecimiento celular, bueno, ¿sí? Puede pasar. Ahora, que te desaprueben por no saber necrosis, y bueno, eso es más grave también, ¿sí? Hay cosas grandes, lo que les cuesta a ustedes, lo que siempre pasa es que no saben distinguir eso, lo importante y lo no importante, ¿sí? Es como en una guardia que te dé lo mismo, uno que se fracturó y una anemia, ¿sí? Bien, hay que distinguir las cosas importantes, y es lo que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a construir columnas, ¿sí? Que son todas las cosas básicas que tienen que saber, las cosas grandes, ¿sí? Ponemos unas paredes, ponemos un techo. Después ustedes, pónganle las ventanas que quieran, píntenla el color que quieran, pónganle los baños que quieran, lo que ustedes quieran, ¿sí? Ahora, si no tienen columnas fuertes, si no tienen techo, ¿sí? 2 semanas más, 3 semanas más, se cae. ¿Está bien? Entonces, todo lo que veamos acá es importante, lo tienen que saber. No me molesta que graben, ¿sí? De hecho, han venido de institutos privados que graban la clase, pasa, ¿sí? Lo único que pido es que no copien todos los gráficos horribles que hago, pero muy esquemáticos, pero bueno, pasa, ¿sí? Aprovechen esto. Si ustedes van a un instituto, más o menos le va a salir 1.200, 1.500 más al mes, con lo cual con un mes que se ahorran más o menos se cumple el ROMES, ¿sí? Entonces, les estarían ahorrando, si quieren se pueden comprar el ROMES y es un golazo, ¿sí? La idea es, vemos toda la parte teórica y después vemos el civil, tratando de ver y aplicando las cosas que hemos en la parte teórica. ¿Sí? Todos los preparados del micro están por algo. ¿La vida pasa por algo? Bueno, todos los preparados que están ahí, que ven, por algo. ¿Sí? Eso en cuanto a nosotros. Después, yo voy a ir poniendo en el grupo, ¿sí?, pregunta respecto a lo que vimos. Que muchas veces esas preguntas se las toman en parcial, ¿sí? Son preguntas de parcial. No le voy a preguntar si cuando tarde en casa espere, ¿sí? No importa. Pero van a ver que son todas preguntas que si después van a los. Después la tira, el rinde del parcial, el que rinde el lunes, que es la carne de cañón que fue primero, el lunes tarde, ¿sí? ¿Qué te tomaron? Están todos los restantes ahí en el grupo, viendo qué le tomaron, ¿sí? Bueno, después van a ver, llegado el jueves, si ven todos los temas que se fueron tomando, van a ver que muchos de los temas y preguntas son las que fuimos haciendo, ¿sí?, a lo largo de la cursada. La idea es, nosotros ponemos una pregunta de algo, pero ponemos ¿qué es necrosis? ¿Sí? Y la contestan. Recién cuando se conteste bien, hacemos otra pregunta. Si no se contesta bien o no se contesta, ya está, ya no somos más. ¿Sí? Bien. Y lo otro es que... ¿Hay gente de mesas? Bien. Lo otro es que... Para mí, sí, el tema de la universidad, si bien nos forma como médicos, es la idea que nos forma, de hecho estamos para acá, estamos por eso, no vamos a ser arquitectos, vamos a ser médicos, ¿sí? Muchas veces tienen también un enfoque biologicista, ¿sí? Es un enfoque biologicista y está orientado a algo, ¿sí? Hemoglobina 7, anemia, punto. Y es como que todo se resume en algoritmos, lo van a ver, ¿sí? Es necesario que así sea. Pero muchas veces usted termina siendo cuadrado, ¿sí? que lo sacan de eso y no existimos. ¿Sí? Ustedes están recién en tercero, con lo cual queda un trecho por delante y pueden cambiar esas cosas. ¿Sí? Con las clases, yo voy a poner una frase, ¿sí?, de un filósofo, que no es mía, algún filósofo de la historia, ¿sí? Y después, por única vez, la voy a publicar en el grupo. ¿Sí? Y cada uno opina si se anima o no, si no manda un mensaje, porque hay muchos que no se animan. Porque, no sé, es lo que como que tienen miedo que el otro vea que vos pensás. ¿Sí? Bueno, no tengan miedo a pensar, ¿sí? Escriben lo que se les ocurra, que piensan de esa frase, ¿sí? Y yo después, la otra clase, la semana que viene, les voy a dar mi opinión, ¿no? ¿Por qué? ¿O con qué objetivo yo la puse o la dije o...? ¿Cuál es la idea? Que pongamos esa frase y que hablemos dos minutos, no se piensen que esto es un curso de filosófico, ¿eh? Si no, es para que abran la cabeza, ¿sí? Y a lo largo de las clases van a ver que saltan temas que no lo van a encontrar ni en el Robbins, ni en ningún libro de Fisio, ni de Anato, ni en ningún lado. No está escrito en las cosas que tenemos en la facultad, pero pasa en la salud y enfermedad. ¿Sí? Hay cosas que no se ven, pero que están. Y en patología vemos enfermedades, tratamos de explicar los mecanismos fisiopatológicos por lo cual se produce esa enfermedad, pero queda todo resumido a lo que se ve. Y hay otra cosa que no se ve. Bien. Juan, las hojas acá, no sé si falta. ¿Alguien falta anotarse acá? Estás con un temblor fino y está. ¿Alguien falta anotarse acá? ¿Nombre, apellido? Pásenlo por detrás. Esa es lista, ¿sí? Quédense tranquilos, igual se ve que se anotaron casi todos, ¿sí? La idea era que si querían inventarse algún nombre, algún área, algún apodo, no hay ningún problema, una clase, me reí mucho, se inventó una de la columna. Deduje que era uno que estaba cerca de la columna, pero bueno, usual es la columna. ¿Cuál es la idea, sí? Cada clase, cuando vienen, hacen una cruz, después, más o menos en la tercera clase, voy a pasarlo todo en limpio, hacen una cruz, así. Es un seguimiento así que voy teniendo yo, no es para ver quién aprueba, quién desaprueba ni nada, pero es para ver porque si las personas que vinieron a todas las clases hay un alto porcentaje de desaprobados, finalmente el curso no sirve. ¿Sí? Tengo 20 pibes que vinieron a todas las clases, ¿sí? Religiosamente, los 10 desaprobaron, finalmente el curso no sirve, bueno, listo. Lo cerramos, ¿sí? Por lo general, concuerda, es directamente proporcional el número de clases a las que asisten con el nivel de aprobación. Pero bueno, no lo sé. Por suerte, es lo esperado, si no, no estaríamos. Bien, ¿alguna duda de la cursada en sí? Sí. Esto a las 5. Pues sí, estaba hablando con uno por ahí. ¿Por qué? Porque medio que se nos cagó antes, el viernes pasado, para acostarte. Yo creo que sí, ahora. Ah, bueno, sí, recién había otra chica por ahí que se sentó en un palo que se tenía que ir, ¿sí? Lo que tenga que ir a cursar 6:30, va, no hay ningún problema, chicos, no pasa nada. Y esta cosa, el presidente, en realidad, por lo que les expliqué, si vienen o no vienen, no. No es que esté controlando eso, es por eso, hermano. Sí. Sí, va a ser a las 1. Sí, por lo menos la semana que viene va a ser a las 5 y la semana que viene, ¿sí? Con suerte si llegamos vamos a ver toda la parte teórica. ¿Sí? Hoy hasta las 8, el día que viene hasta las 8 y después no, después. Bien, ¿cómo? Sí, porque nos gustaría que haya inflamación, ya nada de eso, de ver un poquito, y van a enganchar con la última parte de Charlie. No, va a ser todo. ¿Alguna otra duda? ¿El grupo este que lo llevó a las cosas, los bajos o no? Es el que estaba en el CECIM. Ya está. patología FMS, CIN, oficial, algo así es. Fíjate, hay 2.000 miembros. Ahí te vas a dar cuenta. Pero sí, es el grupo oficial del CECIN. Hay uno para ficha, hay uno, bueno, hay uno para pato. Yo compraría el Rory. Yo. En su momento, cuando cursé pato, tampoco supe por qué lo compré. Lo compré. Igual, a ver, lo que tiene ese es que hay algunos errores. Los docentes por lo final ya saben cuáles son esos errores, ¿sí? Muchas cosas de esas son sacadas textuales, errores, muchas, ¿sí? Gráficos, fotos, dibujos, todo, textuales, ¿sí? Pero no hay ningún problema. Bien, si no llega, a ver, no llega. Que pedo también es un montón, ¿sí? Entonces, la idea es que se focalicen, y la idea de esto, yo creo, ¿sí? Si ustedes son capaces de retener y reproducir lo que vemos acá, el porcentaje de aprobación es muy alto, ¿sí? Pero bueno, tiene que retener y reproducir lo que se ve acá. No, de hecho a mí me la robaron. Si no, yo tendría la séptima. La selección, la primera. La está toda rayada, escrita, divina. Cambiaron un par de cosas, incluso con la flaca, la novela. Ahora la novela sería al término de los dos, y cosas así. La séptima la octava. Pero bueno, y la octava tampoco. Pero bueno, la idea es. Esas cosas también se dan en la facu, ¿sí? Están, no es que las cosas nuevas que figuran en el informe de nueva edición no las vas a tener en ningún lado. Están en la facu y son las que vamos a hablar, ¿sí? De todas formas, las cosas grandes. Soterramientos, esto que no tenemos señal de nada, pero bueno, la idea es que va a haber otro docente más acá que también es el lunes noche, Ariel, que va a estar dándonos una mano a nosotros. y nos va a acompañar hasta junio, que después de junio se tiene que ir, rotar afuera, bueno, y para que... Bien. Estrenamos borrador, sí. Reversible, dentro de lesión reversible, vamos a ver tumefacción celular, que la vamos a diferenciar de la necrosis osmótica. Y vamos a ver este atroz. Y después como decía irreversible vamos a ver necrosis, la tenemos que diferenciar de autólisis. Y cada otro que entra, y a veces se lo suelo preguntar, son las calcificaciones distrófica y metastásica. Che, ¿se ve? Bueno. ¿Por qué no hablan, viejo? ¿Será por la luz? ¿Será porque es muy fino el...? No hay otra. Bueno, lo describo en negro. Se ve mejor, ¿no? ¿No? El reflejo de la luz. Es el reflejo de la luz. Esta... Bueno, escribo con tiza. Aterrizó recién, ¿se ve? A ver, la chica está al lado, ¿se ve? Mazo. ¿Cómo? Bueno, y si no, miren, ahí hay dos por ahí, y si no, traiga la silla más para adelante. A ver, rojo. Yo creo que es porque son nueve, son finitos, ¿eh? ¿Alguno tiene gastado? ¿Rojo es mejor? Sí. Bueno, lo hacemos con el rojo. Bueno, ¿quedó esto? ¿Sí? Esto es lo básico y lo grande que tienen que saber del TP1. Y es lo que vamos a ver. Después, si ustedes quieren, por su cuenta, ir a leer más, perfecto. Pero primero leen más de esto. Y después, si quieren... Si les encanta ver el envejecimiento celular, cómo envejece, por qué, todas esas cosas, para entenderlo mejor, van y leen el envejecimiento celular. Pero primero lean esto. ¿Se entiende? ¿Sí? No es que vemos esto, hablamos hoy de necrosis, y van al Robis y leen envejecimiento celular. ¿Sí? No, es. Vemos necrosis, y si van al Robis, leen necrosis. Terminan y leen envejecimiento celular. ¿Hay posibilidad de que vos estos temas incluidos con él en el grupo? Pues yo puse lunes noche, ¿viste? Estos temas. Genial, ese tema es buenísimo. Bueno, es buenísimo. Sí. Hay posibilidad. ¿Comunicar estos temas? Claro, porque los temas importantes, sí. Sí, hice el primer parcial. Estaba. Y si no, bueno, muy bien. ¿Ya está? Ser atacada por una injuria. ¿Sí? Dependiendo de qué tipo de estímulo es. No es lo mismo un estímulo físico, ¿sí? Uno químico, un eléctrico, ¿sí? El tiempo a la que la célula fue expuesto a ese estímulo. ¿Y de qué células? ¿Sí? No es lo mismo una neurona, ¿sí?, que una célula muscular esquelética. ¿Sí? Si yo pongo enfrente a esas dos células, frente a una hipoxia, adivinen cuál muere primero. La neurona. ¿Sí? Bien, entonces también va a depender de qué tipo de célula sea. ¿Sí? Bien. Dependiendo de esas cosas, tipo de estímulo, la intensidad, la duración, y qué célula es, la célula puede reaccionar de tres formas. Hay tres caminos posibles. Uno es con las adaptaciones celulares. ¿Sí? En donde, si nosotros sacamos el estímulo, la célula vuelve a su estado inicial. El otro camino es con lesión reversible. ¿Sí? En donde, si nosotros sacamos ese estímulo, la abuela. No es la misma, por suerte. ¿Sí? Por suerte. Y el otro camino es hacia la lesión irreversible. Y acá la acabamos. ¿Sí? Bien. Otra cosa que puede pasar es que pase de lesión reversible a lesión irreversible. ¿Sí? Si ese estímulo se perpetúa en el tiempo, tiene cierta duración, por ejemplo, esa célula puede terminar en lesión irreversible, en muerte celular. ¿Sí? Por ejemplo, después ya lo van a ver, lo vamos a ver cuando hagamos cardio, hacemos una hipoxia en corazón. ¿Sí? Lo cortamos, lo vemos a los 15 minutos y tenemos lesión reversible. Bien, seguimos con esa hipoxia, lo cortamos a los 30 minutos y ya tenemos lesión irreversible. Es decir, a los 15 minutos la célula estaba viva, a los 30 minutos está muerta. ¿Sí? Bien, algo pasó. Algo pasó, ¿sí? ¿Qué pasó? De una lesión reversible a una lesión irreversible. ¿Sí? Algo le tuvo que haber pasado a esa célula en donde la venía aguantando, la venía dando trompada, aguantaba y de repente, chao. ¿Sí? Ya está, no aguanta más, se murió. Algo pasó, que la célula dijo, basta, me muero, reencarno y listo. ¿Sí? Bien, esto es lo que se llama punto de no retorno. y se dio, ¿sí?, que ese punto de no retorno son dos. Si yo les digo para ustedes, ¿cuál es la parte más importante de la célula? ¿La membrana o el núcleo? Esto no es un chol, el chol está bien hecho, hay dos opciones, membrana, núcleo. Y está bien hecho el chol. Pero si la membrana no está célula, y si era el núcleo... Vos tenés la, ¿quién dice la membrana? No vale porque todo el resto, sí, pues si no, terminamos todos cuadrados. Vamos, pensar, no tengan vergüenza. ¿Quién dice el núcleo? Bien, no tengas miedo, dale. Muy bien. Hubo todo un lío, ¿sí?, en su momento. Ahora como que está también más, se habla más y se investiga más. Pero siempre fue el núcleo. Siempre fue, ¿sí? Poníamos en la primaria, secundaria, el núcleo, ¿sí? Sin el núcleo nos morimos, bueno. Hubo, ¿sí?, estudios ya de los 70, hicieron estudios en donde enuclearon células. De la célula la enuclearon, se supone que si le sacan el núcleo se muere. Bueno, resultó que no se moría la célula. Después se terminó muriendo porque no podía hacer recambio de proteínas y todas esas cosas, ¿sí? Pero no es que se moría ahí, ¿sí? Y ahí fue que surgió toda una nueva corriente, que no era la vanguardia de la ciencia, eran los que venían atrás y le pegaban dos palos. Era que decía que lo más importante de la célula no era el núcleo, sino la membrana plasmática. Bueno, verdaderamente sí, lo más importante es la membrana. Sí. Se vio que este punto de no retorno, vamos a tener una alteración de la membrana plasmática, sí, y otra alteración a nivel mitocondrial que va a impedir que sea ATP. ¿Sí? Ese es el punto de no retorno. Eso fue lo que estuvo pasando en este tramo. ¿Sí? Mientras que vos tengas la membrana plasmática bien y la mitocondrial bien y hagas ATP, va a estar todo divino. Ahora, cuando algo de esto se altere, indefectiblemente vas a terminar en lesión irreversible. ¿Sí? Ese es el punto de no retorno y está más estudiado y se vio todo en todo lo que es hipoxia y cardio. ¿Sí? Todos modelos de isquemia. Bien, ¿quedó? Este es el pantallazo grande que tienen que tener y lo tienen que tener ordenado. Las adaptaciones celulares. A ver, ¿cuál es la idea? Fíjense, la célula, ¿sí?, es un ejemplo filosófico de vida. Ustedes fíjense, la idea es, la célula es atacada por algo, que venía ese estímulo, y no es que tira la toalla, baja los brazos y se va, chao, me muero, divino. ¿Sí? No. O trata de adaptar, de adaptarse, va a ser una lesión irreversible, ¿sí? Entonces, la idea es que a esta célula la está agrediendo algo. No sabemos qué, pero la está agrediendo. Y la célula responde, ¿sí? Está en un ring, ¿sí? Le pone una trompada, se cae, se levanta, le pone una trompada, se cae, se levanta. Acá ya no se levantó más. ¿Sí? Pero acá, ¿sí?, a toda costa, busca sobrevivir. Sobrevive. La idea es que tiene que cumplir su función. ¿Sí? No le importa lo que le esté pasando a la célula, tiene un objetivo. Lo tiene que cumplir. Para cumplir ese objetivo, se adapta. ¿Sí? Y es así que ustedes van a tener cuatro tipos: la hipertrofia, aumento del tamaño celular. Si esta es una célula común, esta es una célula de hipertrofia. ¿Sí? Aumenta la síntesis de proteína, pero después lo veo. ¿Sí? Bien, entonces, hipertrofia aumenta el tamaño de la célula. Y como consecuencia, te va a aumentar el tamaño del tejido. ¿Sí? ¿Algún ejemplo? ejemplo, gimnasio, ¿sí? Es un ejemplo fisiológico, una hipertrofia fisiológica, ¿sí? Levantamos, dice, el corazón. Muy bien, una válvula mal funcionando, después lo vamos a ver en cardio, ¿sí? Con unos dibujitos divinos, que espero que no me los hayan copiado otra gente que después se va así a los institutos, los dibujitos divinos, que les van a encantar y lo van a entender bastante bien. Como dijo muy bien el compañero, un problema en alguna válvula, que eso aumente la resistencia al flujo de salida, y el corazón se hipertrofia. ¿Sí? Una hipertensión arterial, y el corazón se hipertrofia. El Chagas, ¿sí? Vamos a ver después qué pasa. El típico ejemplo es la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Pero vamos, el próximo TP, ¿sí? Con un paciente con hipertensión, un paciente con una estenosis, ¿sí? Después lo vemos. Bien, ese es un ejemplo patológico. Después tenemos la hiperplasia. Si esto es una célula, esto es la hiperplasia. La hiperplasia es el aumento en el número de células. ¿Sí? Aumenta el número de células. Por lo general, también aumenta el tamaño del órgano. ¿Sí? ¿Algún ejemplo? ¿Cómo? Más una resección hepática, ¿sí? Si ustedes tienen esto, por ejemplo, esto es el hígado, yo te corto esto para dárselo, para donárselo a alguien. Yo te corto esto, ¿sí? Después acá vamos a empezar a ver hiperplasia. ¿Sí? Este hígado que yo va a ser hiperplasia. Obviamente, esta hiperplasia va a depender de que el tejido tenga capacidad de replicar. No, va a haber núcleo de plasma. ¿Sí? Bien, lo mismo que si te sacan un riñón, el que quedó sí va a ser como una hiperplasia compensadora. ¿Sí? Atrofia. Disminución en el tamaño. ¿Sí? Si está la célula, está la célula atrófica. Y si no la ven en el fondo, está bien. ¿Sí? Bien, y lo otro es metaplasia. La metaplasia es el cambio de un epitelio maduro, ¿sí? Diferenciado, tiene una función ya, por otro epitelio maduro, diferenciado, que tiene una función. ¿Sí? Por ejemplo, ¿alguien fuma acá? A ver. En la mesa nuestra, después de dar esto, dejó de fumar. Me tapó. Dejó de fumar. Muy bien. 8 días sin fumar. Bueno. ¿Sí? ¿Alguien fuma? ¿Uno? ¿Dos? Yo también. Bien. Re poquito. Muy bien. Cada vez menos. Esto es genial. En mi época eran... Lo voy viendo cruzada, siempre fundo la mía boludez, y cada vez son menos los que fuman. No se sientan mal los tres que fuman, ni se sientan especiales. Bien, lo que pasa, nosotros tenemos, ¿sí?, un epitelio cilíndrico ciliado, ¿sí?, que secreta mocos, mucina, y eso está bueno porque atrae, se queda pegado al polvo, microbios, todo, después lo tragamos y el estómago mata todo divino, hermoso. Muy rápido eso. Cuando nosotros fumamos, el humo del tabaco y las 1500 porquerías que tiene, ¿sí?, es un irritante y eso es una noxa. Ahí va a ser crucial la duración de la noxa. ¿Sí? ¿Está bien? Si vos fumás una semana no te va a pasar nada, fumás 10, 20 años, ¿sí? Eso es la duración de la noche. ¿Bien? Con ese irritante crónico, que es el tabaco y todas las cosas que tienen, ¿sí? Se produce un daño en el epitelio, ¿sí? Y terminás teniendo un epitelio plano, ¿sí? La célula no se murió, se adaptó a esa nueva noxa, que es un epitelio plano. Es una cagada. Porque no tenés ese moco, esa mucina, todo, no tenés esos cilios que te van corriendo todo el moco, entonces vos lo ves tipo como tose para mecánicamente movilizar. ¿Sí? Eso es porque ya se está afectando esto. ¿Sí? Bien. Cuestión que esto es una metaplasia. ¿Sí? Un lugar donde tenemos que tener un epitelio cilíndrico, y ya ahora tenemos esto. ¿Sí? Después vamos a ver en neoplasia que esto muchas veces también predispone a aparición de displasia y después viene la neoplasia. ¿Sí? Este es un ejemplo. Y después está el ejemplo inverso, que es, ¿escucharon hablar alguna vez de reflujo gastroesofágico? ¿Alguno tiene reflujo gastroesofágico? Bueno, muchas veces puede pasar, terminé de comer, te tomo un café, ¿sí? Se relaja el esfínter esofágico inferior, bueno, listo. El alcohol también lo relaja. Bueno, ¿qué pasa? Esófago, mucho cariño el estómago, menos feo, pero bueno, ¿sí? ¿El esófago qué es? Un tubo. Nada, conecta la boca con el estómago, no hace nada. ¿Sí? No hace nada. ¿Qué epitelio va a tener? Plano. No hace nada, no se quita nada, no absorbe nada, es un coso de tránsito que conecta dos cosas. Nada. ¿Sí? Bien, el estómago tiene, sí, hay dos, sí, ácido clorhídrico, mucina, un montón de cosas, ¿sí? Bien, tiene uno cilíndrico. Se hace mucina todo y lo protege del pH 2 que tiene el estómago, ¿sí? Y acá estamos todos contentos porque tenemos el esfínter esofágico inferior que nos protege. El reflujo gastroesofágico, lo que va a ver, ¿sí?, es que hay invasión, entre comillas, de ese ácido clorhídrico, de ese contenido gástrico en el esófago. ¿Sí? Por algún problema en este esfínter, por ejemplo, esto que tiene que estar solo en el estómago asciende al esófago. Este epitelio se la banca, es el pH 2. Ahora, este que se estaba rascando y mirando el techo, de repente le tiran ácido. Literal, ácido. Bien. ¿Cómo va a reaccionar? Dice, ah, no, mira, yo me muero, listo, ya está, rentando nuevo, otra cosa. No. Se adapta. Un ejemplo de vida la célula, hay que adaptarse, ¿sí? Bien, se adapta. ¿Y cómo se adapta? También haciendo un epitelio cilíndrico. ¿Sí? Entonces vos después ves, haciendo una endoscopia, tomas una biopsia y tomas una biopsia acá en el estómago. De hecho, muchas veces por endoscopia, cuando lo ves, se ve como esas lengüetas, que es cuando el ácido clorhídrico sube. ¿Sí? Se ven las lengüetas en donde está. Entonces, toma la biopsia. Cuando lo ves en el microscopio, ves un epitelio cilíndrico y decís, pará, esto es esófago. Un epitelio cilíndrico. ¿Sí? Bien. Esto. Sí. No se aumenta el tamaño de la célula. Es otra célula. Ah, es otra célula. Es otra célula. Nada más que ahí, bueno, porque es cilíndrica. Sí. Pero es otra célula. ¿Sí? Bien. Esto es lo que se llama, y pueden leer, como esófago de Barrett. ¿Lo escucharon alguna vez? Sí. Esófago de Barrett también puede ser displasia, neoplasia, si hay un cáncer de esófago, está relacionado con esto. ¿Sí? No importa. Para todo. ¿Sí? Bien, adaptación celular. Decisión reversible, dijimos que tenemos dos. ¿Alguno falta acá anotarse? Lo paso para acá. Pueden, si quieren, poner un alias, ¿sí? Traten de la semana que viene acordarse el alias. Si hoy son columnas, la semana que viene sean columnas también, ¿sí? No es para tomar presente ni nada, es para ir viendo a ver si los que vinieron a todas las clases acordaron o no. Perdón. Tú sabes lo que te perdes, la mejor pasión. Sí, pero me duele el alma por esto. No, que no te duela. Ay, créeme que hay cosas más importantes en la vida, por esto no sufras. Bueno, genial. Gracias. Bueno. Dijimos que habían dos: tumefacción celular y esteatosis. Dentro de la tumefacción celular, son de la célula, ¿sí? Tienen así muy práctico agua en el intersticio, en el citosol, ¿sí? Si está la célula, ¿sí? Agua, ¿sí? Y esto se produce porque falla la bomba sodio-potasio. Bien. El tema es: ¿por qué carajo falla la bomba potasio, la bomba sodio-potasio? Si venimos todo re bien hasta ahora, viene funcionando todo bárbaro y de repente me dejaste en medio de la ruta. Bien. Esto se estudia mucho y se ve mucho y tiene parte que ver con lo que vimos acá. Si vos tenés un hipoxia en corazón a los 15 minutos, tenés tumefacción celular. Si lo tenés en 30 minutos, tenés necrosis. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En aquel entonces, cuando ustedes están reserva, se tienen que acordar. ¿Qué es esto? A ver. La cadena respiratoria, ¿sí? ¿Se acuerdan que los electrones se iban pateando entre todos, ¿sí? Cuando se iban pateando entre todos, se bombeaban protones, ¿sí? Y que después esos protones volvían, que eran reglosos porque se hacían ATP. Y esto era reglosos porque la bomba esta que tenés acá requiere este ATP. Entonces la célula era divina. Bien. Resulta que acá la célula nos dejó en el medio de la ruta y tenemos una hipoxia. No tenemos oxígeno, no tenemos el último aceptor, se cae la cadena respiratoria, no se bombean protones, no vuelven los protones, no hay ATP, no funciona la bomba. ¿Sí? Bien. ¿Qué carajo tiene que ver esto? Potasio, mucho potasio adentro. Sodio, mucho sodio afuera. ¿Sí? Y esto es contracorriente, gasta ATP. Resulta que no funciona. Con lo cual, cada uno hace lo que se le canta. Entonces, sodio por el gradiente entra. Entra y arrastra agua. Entonces tenés el agua dando vueltas por ahí. ¿Sí? Y eso es lo que va a pasar la tumefacción celular. Tengo una pregunta. Entonces, ¿eso ocurre por una hipoxia, la tumefacción, siempre? Sí. Es lo que más se estudió, lo que más van a ver, lo van a leer ahora en el TP2, ¿sí? En todo lo que es cardio, ¿sí? ¿Cómo? Cosas que actúan en diferentes lugares, ¿sí? Lógico, cualquier cosa, lo que es esto, sí, estamos en lo mismo siempre. A lo mejor al principio tenés tumefacción, pero después terminás con muerte celular, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre tumefacción y la edema? hecho, el Robin lo pone como edema, pone edema celular. Incluso entre paréntesis te pone hinchazón. ¿Sí? Pero. Ah. Bien. Esto es una cosa. Esto es tumefacción celular. Totalmente diferente, ¿sí?, es la necrosis osmótica. ¿Sí? Ustedes, el preparado ese que se hizo está en la facu, ¿sí?, ahí en la necrosis osmótica. ¿Sí? Yo, además, ahí en la facultad estoy en el laboratorio. Que está en el quinto piso con el doctor Lago, que le dio los teóricos esta semana. Sí. Salvo el de hoy a las 2 de la tarde, creo que tenía que una clase en el curso especialista, pero es el que dio los teóricos ahora en julio celular esta semana. Estoy con él ahí en el laboratorio, ahora en este último tiempo medio participando como puedo y medio alejado por temas de la residencia y guardia, ¿sí? Pero en ese mismo laboratorio estamos con él y con el doctor Perazo. Si ven, es el de necrosis osmótica, preparado, ¿sí?, silento, es de él, del doctor Perazo, ¿sí?, que se estuvo investigando en su momento. Hay gente muy grosa en la facultad, chicos, ¿no? El profesor es el que les dio el teórico y todo, es un excelente patólogo. Hace mucho lo que es patología renal, de hecho llega a lugares, biopsias de diferentes lugares que con un diagnóstico incierto que nadie sabe. Un fenómeno, presidente de la Sociedad Argentina de Patología un par de años, ¿sí? Y sabe mucho. Así que aprovechenlo. Por eso le digo que es importante que vayan los teóricos. ¿Sí? Yo, nada, un pibe viene acá a hablar, un par de voces, listo. ¿Sí? Comparado con los profes. ¿Sí? Bailamos, ¿eh? Suena que me molesta. ¿Qué pasa con lo de nefrosis osmótica? Ustedes supónganse, tienen un traumatismo de cráneo, ¿sí? Pediatría es re frecuente, no me pregunten cómo un pibe se cae de 2 metros, de 2 pisos, se cae y vive. No me pregunten cómo, ¿sí? Vos te tropezás del escalón, te quebrás algo, te prendes. El pibe se cae de 1, 2, 3 pisos y vive. Y mucho sin fractura, es increíble. Pero bueno, supongamos que no es pediatría y es alguno de ustedes y se cree Superman y salta sin capa y se pega. ¿Sí? Si hace bienvenida, ¿sí? Sentate por donde quieras. ¿Sigue lloviendo? La puta. Bueno. Si se inunda acá. Salvavidas, el motor. Bueno, ¿cuál es el problema del traumatismo? ¿Sí? Cráneo, caja rígida, inexpansible, ¿sí? Te golpeas la cabeza, edema. Sí, hagas un edema. Es rígido y no se expande. Bien, el edema empieza a comprimir diferentes estructura. Depende de qué estructura te comprima, te queda más o menos tonto. ¿Sí? Pero empieza a comprimir y ahí empieza a joder. ¿Sí? Como el cráneo está todo divino, hermoso, tiene agua, edema, comprime, causa lesión. Y ahí empieza el lío. Bien, entonces rápidamente una de las cosas que hay que hacer es bajar el edema. ¿Sí? Una de las cosas para bajar el edema es aumentar la osmolaridad. Después lo vamos a ver en cardio, ¿sí? En vaso, acá tenés célula, vos aumentás la molaridad acá y la idea es que el agua vuelva al vaso, ¿sí? Vuelve al vaso, entonces disminuye el edema. Bien, una de las cosas que aumentamos la molaridad plasmática era darle manitol, por ejemplo. ¿Sí? Le das manitol, aumenta la molaridad. eso trae el agua dentro del vaso y la idea es disminuir el edema. Pero una pregunta, perdón, si haces eso, ¿no pasa lo de la primera clase de fisio que el eritrocito se lisa y se achicharra? No, no, después en cardio vamos a ver bien qué es lo que pasa, por qué y todo, ¿sí? Pero no está nada. Baja el edema, con lo cual divino, salvamos al paciente de que tenga algo en la cabeza. Se rejodía, no se reproduce, se muere, quedamos medio tonto, una cagada. Lo salvamos, le ponemos mental. El problema es, y la pregunta es, todo divino. Yo te salvo de que tengas algo en la cabeza. Pero no te estoy produciendo que tengas algo en otro lado. ¿Sí? Entonces la idea era ver qué pasaba. ¿Sí? ¿Qué pasaba con ese monitor, con ese? Eso que le estamos dando, a ver si produce algún daño en otro lado. Y bueno, produce la nefrosis osmótica, con lo cual es un negocio. ¿Sí? Es una lesión reversible, que sacamos el manitol y ya el tubo, todo vuelve a la normalidad. Bien. Y por eso sale la nefrosis osmótica. ¿Sí? Supónganse que... Supónganse que esto es el túbulo, está la luz, ¿sí? Lúcido más o menos dos tercios, se reabsorben, hay un túbulo proximal. Esto entra dentro de esa categoría. Túbulo proximal, célula cúbica, reabsorbe. Esta reabsorción, ¿sí? Por un mecanismo de transporte que requiere ATP. ¿Sí? Entonces, ingresa, se hace como si fuera como una endocitosis, si usted quiere como más práctico, ¿sí? Ingresa, todo mediado así por un mecanismo de ATP, ingresa y cuando ingresa, también arrastra agua. Es como la glucosa, donde va la glucosa va a ir el agua también, ¿sí? Después, como los diabéticos, ya lo vamos a ver, ¿sí? Glucosuria y también poliuria, ¿sí? Bien, entonces ingresa y arrastra agua. Y esto lo que ustedes van a ver en esa célula son estas dos bolas. ¿Sí? El manitol este, que en algún momento filtra y pasa. ¿Sí? Y te produce esta lesión reversible. Y el agua, ¿sí? La van a tener acá. ¿Sí? Entonces, fíjense en qué diferente es la tumefacción celular, que la tenían ahí libre. ¿Sí? O sea que las vacuolas esas son de agua y manitol. Claro, es la idea. ¿Sí? Y es lo que tienen que entender y razonar. ¿Sí? Claro. Fíjense en dónde está el agua en uno y otro caso. ¿Sí? La tumefacción. Entonces, el mecanismo por el que se produce es totalmente diferente. Lo que ustedes ven es totalmente diferente. ¿Sí? Y hay algo más. Hay una que es ATP dependiente. ¿Cuál es? La nefrosis osmótica. ¿Sí? La nefrosis osmótica requiere ATP. Si vos no tenés ATP, esto no se reabsorbe y sigue largo. ¿Sí? Y la tumefacción celular no hace falta ATP. De hecho, ocurre porque no tenés ATP. ¿Sí? Si vos tenés ATP, no vas a tener. Pues la bomba funciona bien. Pero como no tenés ATP y no te funciona la bomba, y tenés esto. O sea, en algún momento el manitol lo eliminás, por eso le están dando constantemente, pues se va eliminando el manitol. ¿Sí? Y ahí en eso se va eliminando. Acuérdense, está bien, se reabsorbe, pero no todo se reabsorbe como la glucosa. ¿Bien? Tengo una pregunta. En la nefrosis, la diferencia es que está en vesícula y el otro es que está suelto en el citoplasma. Uno requiere ATP y el otro no. De hecho, ustedes a esto, ¿sí? Esto ustedes van a ver como una célula, ¿sí? Como más grande, y a esta incluso también la pueden ver como más grande, pero la van a ver que es lo que se ve en el microscopio, todo coagulada. Incluso deforma la extraarquitectura muchas veces, la luz del túbulo disminuye, ¿sí? Ustedes siempre piensen, ¿sí? Que ténganlo, la glucosa es osmóticamente activa, ¿sí? El sodio también. Generalmente donde va glucosa, va agua atrás, donde va sodio, va agua atrás. ¿Sí? Así como la regla general, como para que vayan, ¿sí? Encallando. Después hay grises. ¿Sí? El único lugar que se produce en el túbulo proximal. En el túbulo proximal. Por eso, en el microscopio, ustedes van a ver, ¿sí? Túbulos así. Y otros túbulos, bien, ves, un epitelio cúbico re bien, re lindo, que la idea es que ese es el distal, ¿sí? En donde no se reabsorbió, entonces no tenés la vacuola. Y en el proximal, que fue donde se reabsorbió, tenés la vacuola. Por eso hay claramente, si hay una de las cosas que tienen que ver ahí, es eso. Que hay un túbulo que está bien y otro que está mal. Ahora, para saber por qué está pasando eso, es que tienen que entender lo que hablamos así. ¿Sí? ¿El microscopio tiene toxicidad de estado? ¿Eh? ¿Es más interesante que el microscopio de estado? ¿Sería más interesante? Sí, porque para mí para guardar el suelo, si ya no se lo tiene que hacer. Pero es un lucio. O sea, eso la absorbe y eso funciona. La absorbe. Pues no reabsorbe. Sí, pero el proximal se va a salir. Ah, claro. Pues no reabsorbe. Después lo vamos a ver, es un cúbico. Bien. ¿Cómo? ¿Cómo? El transportador es este. Ah, sí. Para sacar eso de la luz necesita ATP. Es más complejo el pero para no divagar, sino. Sí. Cuando lo veamos acá en el microscopio en el CD, la idea del edema, el edema intersticial, ¿sí? Lo ves que las estructuras están más separadas, ¿sí? Que se separan, eso es ópticamente negativo, ¿sí? Ahí te das cuenta que el edema está presente, ¿sí? Igual no se preocupen, chito, créanme que es una de las cosas que van a terminar reconociendo. Bien, ¿ya están todos? ¿Alguno cayó al final y no se anotó? ¿Alguno tiene vergüenza de levantar la mano? Bien, tumefacción celular, nefrosis osmótica, esteatosis. La esteatosis es la acumulación de triglicéridos. ¿Sí? Se va a dar, por lo general, o mejor dicho, se va a dar, y lo van a ver frecuentemente, en órganos que están relacionados con el metabolismo de los lípidos. ¿Sí? Por ejemplo, el hígado. ¿Sí? Músculo esquelético también, el corazón también. Los riñones, ¿sí? Pero principalmente en el hígado. Y es uno de los preparados que van a tener después en el TP2. Principal causa de esteatosis: alcohol. La principal causa es el alcoholismo. Principal causa de esteatosis en nuestro país: alcoholismo. ¿Sí? Principal causa de cirrosis en nuestro país: alcoholismo. Esta pregunta parece tan boluda, créanme que se las han hecho, y a lo mejor se las hacen, y miran el techo, ¿sí? Y ya quieren delirar con la hepatitis, con la esteatohepatitis, ¿sí? Que la hepatitis B, que la C, ¿sí? ¿Sí? Bien. La principal es el alcoholismo. Después, más adelante, vamos a ver el alcoholismo y cosas que pasan. ¿Sí? Bien. Otra causa, ¿sí? Es la malnutrición proteica. La malnutrición proteica. ¿Vieron que hay dos tipos de desnutrición? Marasmo. Marasmo. Mayor. Uno es calórico, el otro también calórico proteico. Bueno, ¿sí? Eso después también se verá. Créanme, ¿sí? Hay muchos casos de desnutrición. Lo veo todos los días. ¿Sí? No me lo cuenta nadie. Está, ¿sí? Y muchas veces que nada, está sin salida. ¿Sí? Te cae el pibe desnutrido. Pesa un pibe de 6 años, pesa lo que pesa un pibe de 1 año. ¿Sí? Con lo cual, este es un problema. Pues ya tiene 6 años, los años clave también ya pasaron, ¿sí? Y medio que se condiciona hacia el futuro. Y ese va a tener hijos. ¿Sí? Y entonces empieza el ciclo. Empieza el ciclo. Yo durante toda la facultad nunca vi desnutrición, la leí nomás. ¿Sí? Salvo. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? Ah, bueno. Salvo que, ahí sí me pasó, si empiezan a participar en diferentes voluntariados que había en la facultad. Y ahí sí iban a ver. Y ahí sí fue que vi. ¿Sí? Pero después. ¿Sí? Ni lo ve, y está. ¿Sí? Y hay un tipo de desnutrición, es la proteína. Y eso toca este parcial, después toca este TP, va a tocar el TP que viene, ¿sí? Y va a tocar otro TP por la malnutrición proteica, la desnutrición, ¿sí? Proteica abarca muchas cosas. ¿Qué es lo que va a pasar acá? ¿Sí? Los lípidos no viajan solos en sangre, no pueden, ¿no? Tienen que ir pegados a proteínas, ¿sí? Ahí después salen las lipoproteínas y todas esas cosas, pero, o sea, al hígado, bueno, bien, sí, ahora de alguna forma tienen que circular, circulan pegados a proteínas, si no circulan. Vos para hacer proteínas necesitas aminoácidos, bien, resulta que no comés, estás todo el día con fideos, ¿sí? Y no tenemos enzimas que tienen otros animales para convertir. Con una carbohidrato aminoácido nos salvamos, a lo mejor el ser humano se adapta, tanta desnutrición, lo terminamos adaptando, y hay alguna mutación y se crea esa enzima, ¿sí? Que transforma carbohidratos a proteínas y nos salvamos todos, ¿sí? Y ya no hay más desnutrición. Hasta que se nos pase, no tenemos nada que convierta lípidos, carbohidratos o proteínas, ¿sí? Necesitamos ingerir. Bien. Cuestión que no ingerís proteínas, no tenés aminoácidos, no tenés aminoácidos, no haces proteína. En este caso en particular, lo que nos importa a nosotros es que no haces proteína para transportar los lípidos. Entonces los lípidos no salen, se quedan ahí. Y los tenés todos en el hígado, entonces. ¿Sí? Entonces no salen. Y tenés toda esa acumulación de triglicéridos en el hígado. Después vamos a ver en cardio, ¿sí? Así como no tenés proteína para transportar esto, tampoco tenés albúmina. Y eso va a ser todo un problema, ¿sí? Con las presiones vasculares, ¿sí? Bien, y así van pasando muchas cosas. Lo mismo con la coagulación y muchas otras cosas. Bien, entonces, Gavencen, principal causa de alcoholismo, principal causa de esteatosis, alcoholismo. Sepan otra, ¿sí? Por las dudas. Yo le digo esta de desnutrición proteica, así después la van relacionando con otros TP y les va a ser más fácil. ¿Sí? Bien, después al órgano, sí, lo van a ver, tiene una tinción amarillenta, lo vamos a ver después en el segundo TP, en macro, lo ven, tiene una tinción amarillenta, ¿sí? Y lo que van a ver en el microscopio, que lo van a ver en el TP2, en un preparado de hígado con esteatosis, es la célula, ¿sí? Y van a tener como vacuolas ahí, ¿sí? Que te van a desplazar el núcleo. Esas vacuolas son los lípidos. ¿Sí? Ahora, para saber si esto que está acá es lípido, es, por ejemplo, glucógeno, o es simplemente agua, es que vamos a usar tensiones. ¿Sí? Para saber si esto que tenemos acá es lípido, usamos Sudan 4. ¿Sí? Sudan 4 tenemos lípido. Da positivo, lo que hay ahí es lípido. Listo. ¿Sí? Para el glucógeno tenemos PAS. Si es positivo, ya está. Porque es glucógeno. Después vemos por qué. ¿Sí? Y tiene enfermedad, después vemos, no importa, pero sabes qué es eso. ¿Sí? Y para saber si es agua. ¿Cómo? Muy bien. Si te da negativo con las dos, es agua. ¿Sí? El agua no se tiñe. Y muchas veces cae. ¿Sí? El agua no se tiñe. Muchas veces les pasó, les pasa, les va a pasar en la carrera y en la profesión. Si no saben algo, lo pueden deducir. ¿Sí? No es que todo a lo mejor que alguien estaba no lo brinde, ¿sí? Usen su cabeza, la herramienta que ya tienen, no empezaron la carrera hoy. Pasaron anato, pasaron ímito, pasaron fisio, ¿sí? Pasaron varias, o sea, algo tienen. Que a lo mejor hoy, ahora, ya, en este momento, no se lo acuerden, bueno, es otra cosa. Pero en algún lado de la cabeza está. ¿Sí? Con lo cual, rasquen un poco, ¿sí? Y razonenlo. Muy bien. Si no se tiñe con uno, ¿no? Hay tres opciones. No se tiñe con uno, no se tiñe con el otro, por descarte, ¿sí? Es la otra. Perfecto. ¿El Sudan 4 tipo lo entendí? Hay otro que después no importa. Con que sepan uno, ya está, ¿sí? Bien. Otro concepto, ¿sí? Antes de pasar a lesión irreversible, hay algo que se llama lipomatosis de sustitución. tripomatosis de sustitución. La lipomatosis de sustitución es cuando el estroma es reemplazado por tejido adiposo. ¿Sí? El estroma es reemplazado por tejido adiposo. Y eso indirectamente le está marcando que ahí hay atrofia. Un dato de color, ¿sí? De hecho van a ver un par de preparados en macro, sobre todo en riñón, ¿sí? Que van a ver este tejido adiposo, ¿sí? Pero bueno, les digo porque hay veces que se lo preguntan y se quedan mirando el techo. Bien. Si ustedes van a la definición, ¿sí? Esteatosis es acumulación de triglicéridos dentro de las células. Y la lipomatosis de sustitución es cuando el estroma es reemplazado por tejido adiposo. ¿Podría ser el timo un ejemplo de eso? No. No. El timo es un excelente ejemplo de atrofia. Yo pensé que cambiaba por tejido adiposo. No, es en lo que hay. O sea, por lo menos lo que está escrito y por lo menos el concepto que tiene que quedar es más que nada cuando vean. Igual en el TP1 había un par de reuniones así, pero ahora en el TP2 van a aparecer más que están. Y vos ves en todo lo que es más cercano a la piel y todo eso, pues tejido adiposo. Eso después lo podemos eliminar. No, es largo. No. Bien, una de las cosas porque hay mayor movilización del ácido graso a ese hígado. Pero después vendrá el tema de la transpiración. Bueno, bien. Me olvidé de decirte, yo siempre en cuando empezamos cada TP, lo pongo todos los temas que vamos a ver, y siempre les marco. ¿Cuál es la vedette? ¿Sí? La vedette es la vedette. ¿Sí? Es la moria patológica. ¿Sí? Está medio patológica hoy en día, pero bueno. Es como las cosas muy, muy, demasiado importantes que no pueden no saber. Viste que uno muchas veces no llega a leer todo y se manda igual. Se manda como es gratis, como no pagás, como si te va mal está el recuperatorio, y que es lo mismo si vas o no vas, porque vas al recuperatorio igual, entonces te mandás, y si es un show mejor, porque tenés más posibilidad, pues la respuesta está ahí. ¿Sí? Por lo menos mándense, ¿sí? Con las cosas grandes e importantes. La vedette de este TP, ¿sí? Es la necrosis. O sea, hay muchas posibilidades que se sienten y les pregunten algo de necrosis. ¿Eso quiere decir que no tienen que saber hiperplasia? No, porque si vos sabes necrosis y te pregunto qué es hiperplasia, mirás el techo, fuimos. ¿Sí? Pero sí hay temas que son muy importantes que ustedes no pueden no saber. ¿Sí? Y la necrosis es uno. Bien. La necrosis, ¿sí? Es ese patrón morfológico de muerte celular que viene después, ¿sí? De la muerte celular, que le sucede, que le sigue a la muerte celular, en un tejido vivo. Es, son los cambios morfológicos, es un patrón morfológico de muerte celular que le sigue a la muerte celular, que viene después, la muerte celular, en un tejido vivo. ¿Sí? En un tejido vivo. Bien. Grandes tipos de necrosis. Uno es la necrosis de coagulación. La necrosis de coagulación se caracteriza por desnaturalización de proteínas. Y conservación de la histoarquitectura. ¿Sí? Pues también se van a desnaturalizar las proteínas estructurales y las enzimas, y eso la idea es que evita la proteólisis de la célula. Entonces, como que queda una imagen en lápida. Después lo vamos a ver en sí, lo que se llama eso. ¿Sí? Pero la histoarquitectura está conservada. ¿Sí? Créanme que cuando lo veamos en el microscopio lo van a entender mejor. ¿Sí? ¿Cómo? Lo que se desnaturaliza son las proteínas estructurales y las enzimas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a permitir es que se mantenga eso, esa histoarquitectura. De hecho, ya hicieron todos micro, ¿no? Sí. En el... No, no, microscopía, digo. Listo. Que en el infarto de riñón, está bien, no es un túbulo lo que ven, no es un glomérulo, pero tiene la forma del glomérulo y tiene la forma del túbulo y tiene la forma de un vaso, ¿sí? La histoarquitectura se mantiene, eso es histoarquitectura conservada. Vos no podés decir que eso es un glomérulo, pues está muerto, no tiene núcleo, no es un glomérulo. Pero sí podés decir, esto fue un glomérulo, esto fue un túbulo, esto fue un vaso, ¿sí? Porque la histoarquitectura se conserva. Y eso es muy característico de la necrosis de coagulación. ¿Sí? Un ejemplo es la hipoxia en todos los tejidos menos el sistema nervioso central. Y ahí va a haber otro tipo de necrosis. ¿Sí? El otro tipo de necrosis es la necrosis de coagulación. De y créanme que hoy estoy bien, créanme que estoy bien. Cuando venga a jugar, ya prepárense porque esto va a ser una mentira. De liquefacción. En realidad lo vamos a ver si están atentos. ¿Sí? A ver si me van siguiendo. Y si leyeron en sus casas, obviamente. Bien. Necrosis de liquefacción se va a caracterizar por la degradación enzimática. Y la histoarquitectura alterada por esa misma degradación. ¿Está bien? ¿Sí? Un ejemplo es la hipoxia en el sistema nervioso central. ¿Sí? Muchos no se saben por qué, pero aparentemente es por el mayor contenido de lípidos que hay. ¿Sí? Pero bueno, están ahí. Esto es, supongo así que esto es un pulmón. ¿Sí? Esto también se puede dar con infección, ¿sí? Bacterias, pueden dar esto, hongos. Supongo así que esto es un pulmón. Habla de una infección. Y en una bacteria hay una infección, inflamación, daño, se te produce necrosis de liquefacción con pérdida de esta arquitectura, es como que se. acceso. Les presento el término del TP3 de inflamación, pregunta, examen, que es un absceso. Tan vulgar como eso, ¿sí? Y que miren el techo, ¿sí? Pero igual ahora no importa. ¿Está bien? Después lo vemos en el TP3. Pero esto es un absceso. Un espacio. Ahora, después la definición la vemos en el TP3, ¿sí? Pero la idea es que acá estaba sobre bien, como una infección, necrosis y liquefacción, hay una cavidad nueva. Y en esta cavidad de dentro hay pus. ¿Sí? Esto es un absceso pulmonar. Si pasa en el cerebro, es un absceso cerebral y así en todo. ¿Sí? Bien. Esto más que nada para que no le quede el concepto solo de necrosis y liquefacción en el cerebro. ¿Sí? También puede estar en otros órganos, infección por bacterias. ¿Sí? Hongos. Bien. Otro tipo de necrosis es la necrosis caseosa. Necrosis caseosa es un tipo de necrosis de coagulación, ¿sí? En donde la idea es que van a tener esa desnaturalización de proteínas, pero la histoarquitectura está alterada. ¿Sí? El típico ejemplo de esto es la tuberculosis, después lo vamos a ver, TP5, infecciosa. La idea es que... ¿Es un tipo de necrosis de coagulación? Sí, es como un subtipo de necrosis de coagulación. La idea es que tuberculosis al principio empieza como una necrosis de coagulación, ¿sí? Con desnaturalización de proteínas, todo, y cuando evoluciona, evoluciona con liquefacción y destrucción del parénquima. ¿Sí? Bien, y el otro tipo es la citoenfiato necrosis. Pregunta, y no tengan vergüenza en levantar la mano, es para hacerles ver algo, nada más. ¿Alguien no sabe qué es? Y estaría muy bueno que levante así y les haga ver lo que quiera. ¿Nunca escuchaste? Bien, alguien que no sepa qué es citoestiato necrosis. Bien, los que no saben, hay muchas cosas en medicina que está bueno porque depende la palabra y si sabes leer la palabra, te orientás y podés más o menos decir algo de lo que es. ¿Sí? Esto lo vamos a ver también mucho en el TP de inflamación que lo preparamos. Bien. ¿Cito qué? ¿Qué es? Cito. Célula. ¿Estiato? Grasa. ¿Necrosis? Ya saben, podemos decir. Entonces, necrosis de la célula grasa. ¿Sí? Divino. No saben nada, pero saben que es la necrosis de la célula grasa. ¿Sí? Bien. Célula grasa del leucocito. De la leucocito. Muy bien. Entonces, moraleja. Va a pasar después en clínica. Muchas cosas pasan, ¿sí? Cuando no sepan algo, muchas veces el nombre está puesto por algo. Bien, esto lo van a ver, por ejemplo, en una pancreatitis aguda, en donde se liberen esas enzimas pancreáticas, ¿sí? Que es lipasa, una cosa, y esa lipasa que hay empieza a producir la hidrólisis de la grasa peripancreática, ¿sí? Entonces te empieza a romper esos triglicéridos y te libera ácidos grasos. ¿Sí? Este, si lo tenemos que poner en algún lado, lo ponemos como un subtipo de la liquefacción. ¿Sí? En esta arquitectura alterada. Bien. Muy frecuentemente preguntada, ¿sí? La de población y la de liquefacción. En el resto de la cruzada, por lo general, siempre vamos a ver la coagulación, ¿sí? La que sea por hipoxia, la vamos a ver en infarto. Después, cuando vemos neoplasia, ustedes se piensan que se van a olvidar de necrosis. Olvídense. Hasta el último día de cursada en neoplasias van a ver necrosis. En el segundo parcial no le vamos a contar la definición. ¿Sí? En el final sí, pero en el segundo parcial no. Pero cuando lo ven al microscopio tienen que reconocer la necrosis. ¿Sí? Dicen, no, pero este es un tema del primer parcial, no. Es el preparado que, por alguna razón, esa neoplasia produce necrosis. ¿Sí? Bien. Siento que me voy a mandar una cagada con esto. Acá. ¿Viste cuando algo, alguien intuye que te la vas a mandar? Intuyo que todo le... Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Como para no perder el... ¿Cómo era la...? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Lo que queda a ver es algo teórico. Que es la apoptosis, la diferencia entre necrosis y apoptosis, y nada, poco de esa clasificación para que sepan. ¿Sí? Lo que vamos a hacer para que no se pierda el hilo que, con el que venimos hoy, ¿sí? Ahora vamos a ver el CD. Entonces en el CD no hay ningún ejemplo de apoptosis. ¿Sí? Eso es más teórico, y vamos a ver el teórico, la vía intrínseca y extrínseca, todo. Créanme que va a haber un antes y un después de apoptosis. ¿Sí? Que todos ustedes le tienen miedo a apoptosis, a las vías, todo ese lío. ¿Sí? Créanme que es menos de lo que parece. ¿Sí? Ahora hacemos lo siguiente. Vemos el CD. Así vemos todo lo que venimos viendo, todo lo que vimos hoy. ¿Sí? Sí, está desinfectado. Che, esta luz es... ¿Ustedes ven? Sí. Perdón. Es una conferencia de prensa de la selección. Claramente este pendrive es de mi época de estudiante y estuvo en la quiniela. El pendrive que cae en la quiniela es el pendrive que muere. ¿Sí? Más virus imposible. Bien, de hecho, el profesor ese que les dio el teórico, que es que está en el laboratorio del MUNED, es el principal, uno de los principales impulsores de esto. Sí, lo ven, ahí al principio está su nombre, también lo hizo un docente en su momento. Pero la puta madre. Vamos, vale, la, alguien, vamos. Léalo, sí, no pasa nada. Un tejido vivo. ¿Por qué en un tejido vivo? Porque el resto está... Porque el tejido está vivo, se puso autólisis. ¿Sí? Una cosa es que yo te agarro el riñón, te agarro, ¿sí?, el ilio, te corto la irrigación, te produzco necrosis y coagulación. ¿Sí? Bien. Una cosa. Una cosa, otra cosa. Bueno, acá no me dice, ¿sí? Y la otra, ¿sí?, yo te saco un riñón a vos, lo tiro arriba de la mesa y ese riñón no va a tener necrosis. Ese riñón va a tener autólisis. ¿Sí? La necrosis, pues vamos a ver, cuando veamos después la diferencia con la apoptosis, ¿sí?, en un tejido vivo se produce inflamación, la inflamación es lo que va a curar, después va a haber una cicatriz, ¿sí?, y va curando. Bien. ¿Cuál sería la definición de autólisis? ¿Cómo? La definición de autólisis. Autólisis, ¿sí?, es un proceso en el cual las se termina digiriendo con sus propias enzimas. ¿Sí? Ustedes piensen, sacan el riñón ese y lo tiran arriba de la mesa. Se empieza a romper la membrana plasmática, se rompe la membrana de los lisosomas, se liberan esas enzimas lisosomales. Y se produce la autólisis. Autólisis. ¿Sí? Se te degrada todo. O sea, en más o en menos, todo ese riñón que dejaste arriba de la mesa está alterado. Lo veas por donde lo veas. Ahora lo vamos a ver qué pasa con el cuadro anémico. Totalmente diferente. ¿Sí? Entonces, la afectación en autólisis va a ser homogénea. Yo te agarré el riñón. ¿Por qué? Sí, hipotéticamente, ¿no? La cara del riñón que está tocando la mesa no se va a morir y la que está arriba mirando el techo se muere. Ah, se muere. La que toca la mesa, la que mira el techo, la que costaba, la del otro, está afuera del cuerpo, ¿sí? Te lo saqué. Por eso es que nosotros, cada vez que se hace un preparado, lo sacás y lo fijás. Lo fijás para interrumpir el proceso. Nada más que en el preparado que nosotros le ponemos acá, se hizo a propósito para que ustedes vean cómo se ve. ¿Sí? Una pregunta. En el teórico, el doctor dijo que la necrosis se podía dar por dos mecanismos, tanto por autólisis o por heterólisis. ¿Es sí. No es que se pueda dar. O sea, hay autólisis y hay heterólisis. ¿Sí? Ustedes piensan que en la necrosis, ¿sí?, si ustedes tienen el riñón y tenemos un vaso, que este vaso tendría esto, ¿no? Tendría eso. Después hay otro vaso que tiene esto. Bien, yo te tapo esto. ¿Qué es lo que se muere? Esto. Se ha focalizado. Va a morir esto. Necrosis coagulación, hipoxia, riñón, necrosis coagulación. Bien, todo esto está vivo. Y acá también hay vaso, ¿sí? Hay vaso. Y acá también. Cuando se produce la necrosis, ¿sí?, también los contenidos celulares que se liberan y todo eso induce inflamación. Y vos vas a tener inflamación. ¿A dónde vas a tener inflamación? Acá, que va a estar llegando por estos vasos. Entre esa inflamación que vos tenés, ¿sí?, todos los que llegan se dan los neutrófilos. Y los neutrófilos llegan. Y llegan y hacen la suya, tiran sus enzimas. ¿Sí? Y esas enzimas que te tiran, los neutrófilos, ¿sí?, te producen lisis. Es una heterolisis. ¿Sí? Porque viene de las enzimas del neutrófilo. Pero estas células que están acá, por ejemplo, esa célula que se murió, se le cagó la membrana plasmática, se le cagó la membrana del lisosoma, esas enzimas lisosomales también se liberaron por acá y producen lisis. Eso es una auto lícito. ¿Sí? Ahora, el riñón que yo te tiré acá arriba de la mesa solo va a tener autólisis. Está ahí afuera. No hay chance de que le lleve inflamación. No hay chance de que le lleve nada, se muere. ¿Sí? Bien, ese riñón que yo te tiré ahí, yo te lo saqué y se te muere todo. ¿Sí? Vas a tener una afectación difusa. ¿Bien? Después, cuando veamos en el TP2 infarto del miocardio, créanme que esto, el TP1 está bastante bueno porque se va entendiendo a medida que vas caminando, ¿sí? Camino se hace el andar, con el primer parcial pasa eso, camino se hace el andar. Después que pasan por el TP1, pasan por lo que es cardio, infarto y todo eso, y terminan con inflamación, es como que va cerrando todo un poco, ¿sí? La otra es simplemente por la duración enzimática, ¿no? Son las enzimas del lisosoma. Bien, después del segundo parcial, sí, hay muchas cosas como más sueltas, sí, autoinmune, después infecciosa, después neoplasia. Hay algunas cosas que se pueden relacionar, pero no tanto como ahora, que estos tres después están muy relacionados, ¿sí? Por eso van a ver que siempre, en la medida que vayamos avanzando por esto, siempre vamos a ir recalcando y viendo cosas, ¿sí? Bien. La idea de microscopía, acá, y el fin de esto, ¿todos lo tienen esto? ¿Todos lo pueden bajar? ¿Alguien no lo bajó y no se siente especial? ¿No lo bajaron o no pudieron? Porque también escuché gente que lo bajó pero que no la andaba. ¿No lo bajaron? Bueno, está en la página, ¿sí? Fíjense, en la página, bájenlo, es muy útil. Obviamente que muchas veces ustedes quieren traspolar esto al preparado y ahí es cuando le pifian. ¿Sí? Ahí cuando le pifian, hay veces se parece, hay veces que no se parece. ¿Sí? Como estaban buscando exactamente el otro día un neutrófilo. En la mesa, el lunes, neutrófilo. No sé que les marcaba que había un neutrófilo. ¿Sí? Bien. Las células inflamatorias las van a ver re bien y van a creer que existen en el TP de inflamación. Se ven muy bien. ¿Sí? De todas formas, lo vamos a ver. ¿Sí? Pero lo que tienen que destacar es que de cada preparado hay algo que no pueden no ver. O sea, si dice necrosis, el área de necrosis la tienen que identificar. Después, si no encontrar el neutrófilo, bueno, qué sé yo. No está, este corte no está, no sé, me parece que es un macrófago, me parece que es un fotito. Bueno, marcan la necrosis y le pifian la necrosis, que es algo que van a ver hasta neoplasia, ¿sí? Eso es lo importante. ¿Sí? Bien. La idea que de nosotros aquí en microscopía es que ustedes reconozcan estructuras. Reconozcan estructuras y células, ¿sí? Y que no queden en el cuadrado memotécnico, ¿sí? En el cuadrado de memoria, que en el riñón con autólisis se ve esto, se ve esto, se ve esto, ¿sí? De modo tal que ustedes puedan estar frente a un preparado y lo describan. ¿Sí? Porque ahora probablemente no estás preparado, hay por ejemplo hemorragia. Y a lo mejor ahora ninguno de ustedes, ¿sí?, está capacitado, se siente capacitado, no sabe marcar la hemorragia. Bueno, después vamos a tener el TP2, que vamos a hablar de hemorragia y vemos cómo se ve. Entonces después, cuando vos te tomen algún preparado de este y veas hemorragia, aunque en el CD no te marque la hemorragia, decir. Entonces, la idea es que ustedes reconozcan esas cosas. Entonces después se sienten y ven. Si teóricamente tiene que haber hemorragia y ustedes no ven hemorragia, no hay hemorragia. ¿Qué quiere decir? No hay. No hay. Ahora, tiene que tener claro cómo se ve la hemorragia. Si teóricamente tiene que haber edema y no ven edema, no hay edema, listo, ya está. Pueden preguntarte así, marcame el edema, no hay edema. Te lo pregunta y no está. Tranquilo, chico. Antes lo vieron al preparado. Sí, por la primera sí. Pero muchas veces ustedes hablan y empiezan a describirlo y lo describen, lo describen, lo describen, y nosotros muchas veces sabemos como que, wow, jodeme que encontraste un jabón de calcio. A verlo, ¿sí? Bueno, hay cosas, viste, que no se ven. Está bien, teóricamente tiene que estar, pero no me digas que lo estás viendo, ¿sí? Que es cuando nos damos cuenta que está acá en el CD o lo repiten, porque puede estar en el CD pero el tutorial que están viendo ustedes no. Entonces la única forma de que eso no pase es que ustedes reconozcan estructura, ¿sí? Que reconozcan estructuras, nada más, y es lo que vamos a ver, ¿sí? No te pongas mal, no te pongas mal. Bien, a ver, todos bien, ¿sí? Una de las cosas que después se van a terminar más canchero, ustedes ven bien ahí, los del fondo, si no llegan a ver bien y se quieren adelantar en este momento, buenísimo. Si les da vergüenza, están cagados, ¿eh? Una de las cosas que van a ver después de que termine la cruzada, bien la idea. La necrosis, con el mínimo aumento la reconoce. Ahora parece que es re difícil, ¿sí? Mira que se vaya viendo. Con el mínimo aumento la reconocen. ¿Sí? Bien. Acá ve claramente dos partes. Una que es de acá para acá y otra de acá para acá. ¿Sí? ¿Se ve? Que a grandes rasgos parece ser que esto es más eosinófilo y que no tiene núcleos, y esto, ¿sí? Sí, tiene núcleos. Acá tenemos glomérulo, ¿sí? El epitelio parietal, el espacio de bomba, ¿sí? Capilar, glóbulo rojo adentro, ¿sí? Riñón es lo que casi más van a ver, ¿sí? No es el mejor, pero bueno. Duro, un petelo cúbico. ¿Sí? ¿Ven? Todos el núcleo. ¿Sí? El petelo cúbico y el núcleo. ¿Sí? ¿Cómo? Sí. Bien. De glomérulo. Fíjense, duro, epitelio cúbico, ¿no? ¿Y esto? Paso, esto pasa una obviedad, porque hay unos preparados son más obvios y otros no, ¿sí? Y a ustedes los ayuda mucho saber estos elementos, puntitos rojos, anucleados, son los glóbulos rojos, ¿sí? Fíjense que esta no es un epitelio cúbico, ¿sí? Tiene un endotelio, vaso. No hay muchas cosas en la riñón, es glomérulo, túbulo, vaso, punto. ¿Sí? Entonces hay que ver en esas estructuras qué pasa. ¿Sí? Hay algunas patologías que se alteran todos, hay otras que se alteran aparte. Acá claramente se altera. Glomérulo, que esto no es un glomérulo, fue un glomérulo. Fíjense cómo también perdió el espacio, ¿sí? El espacio de bomba, ¿sí? Está como colapsado y no hay un núcleo. Estos que ven, ¿sí? Son todos restos celulares, nada, restos nucleares, ya les quede. Más o menos el bolsito. Pérdida de los límites celulares. Acá no pueden distinguir una célula de otra. ¿Sí? Acá se ve. Una célula se ve el límite. ¿Lo ven? ¿El límite? Bien, en la que vimos recién, no hay nada. ¿Sí? Ustedes están viendo un área con pérdida de núcleos, aumento de eosinofilia y pérdida de límites celulares que corresponde a un área de necrosis. ¿Sí? Y eso es lo que tienen que decir. A eso vamos. Fíjense cómo nosotros lo decimos que esto es un glomérulo, que esto es un túbulo, ¿sí? Esto fue un glomérulo, fue un túbulo, ¿sí? Esto lo necesitamos muchas veces imagen en lápida, ¿sí? Esto es la vista arquitectura conservada, que es lo que hemos hablado, que es lo que caracteriza la necrosis de coagulación. Entonces vos estás en riñón, con una hipoxia, lo que va a haber es necrosis de coagulación. Se naturaliza proteína, ¿sí? Se mantiene la histoarquitectura. ¿Qué es esto? Histoarquitectura conservada. Muy característico. Y otra cosa que tienen que ver, ¿sí? Es, fíjense que es más focal. Esto. Esto está sano. Ven el vaso, ven el tubo, el glomero, está todo sano. Y hay una parte que la de la lesión. Y es por esto. Ustedes están viendo la necrosis y están viendo lo otro. Esto no es autólisis. ¿Sí? La idea es que siempre el infarto va a curar desde la periferia hacia adentro. Pero vamos a ver en este periodo. ¿Sí? Acá está todo lo sano y acá están los vasos. ¿Sí? Mira, acá tenemos el núcleo. Bien, imagínense que de acá salen los neutrófilos. Libera las enzimas, producen esterolisis y todo, van degradando y después vamos a ver cómo siguen en los otros TP. ¿Sí? Pero esta inflamación que va a haber acá es la que va a ir curando todo esto, ¿sí? De afuera hacia adentro. ¿Está? Bien, entonces, desde la, desde la periferia hacia el centro, porque los vasos, la inflamación, todo está acá. No está en el centro del infarto. El centro del infarto está todo muerto. Los bomberos van a venir desde afuera hacia adentro, que es lo que está vivo. Bien. Fíjense. ¿Estos qué son? Se los marco con el manguito de la lupa. Eritrocito, glóbulos rojos. Bien, célula fundamental que tienen que identificar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo van a ver en muchos preparados. Bien, a grandes rasgos, glóbulos rojos dentro del vaso, congestión. Glóbulos rojos fuera del vaso, hemorragia. ¿Sí? Después vamos a ver que no están así, pero glóbulos rojos fuera del vaso, hemorragia. ¿Todas estas células qué son? ¿Y a dónde están? Entonces, cuando lo describen, aparte de describir el área de necrosis, un área de hemorragia. Área de hemorragia. Ustedes piensen, ¿sí? Imagínense que también, no es que se muere el glomérulo y se muere el túbulo, también los vasos se mueren. Y entonces en esa disrupción que hay, también hay hemorragia, ¿sí? Bien. Entonces, cosas importantes. El área necrosis el área de hemorragia y ahora usted a lo mejor no tiene el ojo, pero créanme que se lo van a hacer, ¿sí? Las estructuras, ¿sí? Las estructuras que se ven están separadas. Después, cuando vengan los preparados de infarto, se va a ver mejor, ¿sí? Y van a ver mejor el edema. Pero por la duda, la intriga, no sé quién por acá decía, lo del edema. Entonces, imagínense que si esto es una célula, esto es una célula, ¿sí? Y acá tienen otra célula. El edema es agua en el intersticio, con lo cual es agua acá. Con lo cual, ahí vas a tener una célula y acá vas a tener la otra célula. Y acá el agua. Entonces, vos cuando lo ves en el microscopio, lo ves más separado. Y como el agua no se tiñe, es óptimamente negativa, es como más separado y más grande. ¿Sí? Igual después en el interpretador lo ven. Bien. Está, entonces, reconocer lo de la necrosis, reconocer lo de la hemorragia. Sale ahí, está marcada el área de transición y eso, bueno. Muchas veces los preparados no está, acuérdense, la inflamación la vamos a tener acá. Y vamos a ir curando así. ¿Sí? ¿Cómo? Donde encuentres glóbulos rojos afuera, porque vos lo que estás haciendo es describir un preparado. Y esto es, vos pensás que tenían un preparado y lo cortaron. No sabes cómo fue el corte y por dónde pasó. Hay preparados de la facu que no están tan así, ¿eh? El área de necrosis a lo mejor está en el medio. ¿Sí? Bueno, acá tocó que está ahí. ¿Sí? Entonces, donde veas, nada, área de hemorragia. Donde veas necrosis, área de necrosis. Donde veas edema, área de edema, ¿sí? Y así con todas las cosas que vamos a vivir. ¿Sí? Fíjense en qué diferente esto que ven. Ah, otra cosa, y lo último. No sé si a simple vista como que llena a distinguir que está todo más separado, más feo. ¿Sí? Bueno, eso. Ahora, a simple vista. ¿Cómo? Sí, no hay ni tubo ni glomérulo, acá parece que hay como un tejido, ¿sí? Conectivo. Después la inflamación lo vemos. Como para que quede claro lo importante de necrosis. Si ustedes tienen duda con necrosis, ¿cuál es el área de necrosis? Es muy simple. Lo más importante es la pérdida de núcleo. No ven núcleos necrosis. No sé por qué mierda, necrosis. Punto. ¿Sí? Lo de la eosinofilia, bueno, más o menos la eosinofilia, bueno. Los límites celulares, bueno, más o menos. Ahora, la pérdida de núcleo, chicos, es clara. La cariólisis en necrosis es clara. ¿Sí? Bien, entonces tienen dudas, lo único que hacen, ¿sí? Dan con el máximo aumento y empiezan a ver si hay núcleo. Empiezan a recorrer, recorren, hasta que llegan a una parte y no hay un núcleo. ¿Sí? Estos puntitos así son restos nucleares. Esto, ponerle así, son restos nucleares. Ustedes piensen que esto se murió. Se murió y se vuelve grande y se va rompiendo todo. ¿Sí? Minutos más, minutos menos. Todo esto se ve degradando. ¿No son células de la inflamación? Algunas sí. Ustedes piensen que. ¿Eh? No en este momento de la cruzada. No en este momento de la cruzada. Pero ustedes piensen que acá hay inflamación y estas células van entrando. ¿Sí? No es que le tiran el rayo X y le hagan acá. ¿Sí? Van entrando y van degradando y limpiando todo esto. Esto lo tienen que limpiar todo, se fagocita todo esto y se pone un tejido conectivo. ¿Sí? Bien. O sea, en algún momento las células inflamatorias están. Fíjense en qué diferente es ese preparado a esto. ¿Cuál es la primera gran diferencia? Perfecto, muy bien. Es una afectación difusa. En el otro era más focal, era más esto. Y ahora tenemos esto. ¿Sí? Afectación difusa. Es el riñón que lo sacamos y lo dejamos arriba de la mesa. ¿Sí? Es eso. Y afectación de todo, ¿sí? Van a ver los glomérulos, ¿sí? Túbulos. ¿Sí? Los túbulos. Fíjense en esto. ¿Sí? Estas son células que descamaron y cayeron ahí en la luz. ¿Sí? Fíjense en esto, que en su interior tiene, ¿sí?, glóbulos rojos, también era un vaso. Ustedes piensen que el riñón que sacaron tenía glomérulos, tenía túbulos, tenía vasos. Se mueve el glomérulo, se mueven los túbulos, se mueven los vasos, está todo ahí. ¿Sí? Entonces, en esta afectación difusa que ustedes están viendo, ¿sí?, lo que ven es ese proceso de autólisis que te va a afectar a todo el riñón, que se va a dar por esa degradación enzimática de las propias enzimas que se liberaron de los lisosomas, ¿sí?, con una afectación difusa que te va a degradar todo, absolutamente todo. Vos me decís, o sea, acá no se ve núcleo, ¿estamos de acuerdo? Esta es como que ya murió, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No hay núcleo? Bien. Y esta que está al lado se ve que tiene algún núcleo. ¿No? Bien. La idea es que, no es que te lo saco, te lo tiro, en media hora se muere todo. ¿Sí? Probablemente si nosotros hubiésemos fijado el preparado dentro de un día y encontrás todo muerto. ¿Sí? No encontrás núcleo ni nada. Pero bueno, lo fijamos ahora y se ve que ya hay una alteración difusa, hay un montón de células muertas, todo. Quedan algunos núcleos, ¿sí? Pero si esto lo fijo un día más, no queda nada. ¿Sí? Eso a lo mejor a ustedes les confunde un poco y dicen, bueno, sí, pero hay núcleos, no sé qué. Bueno, es por el mismo proceso. ¿Sí? Esto. Si sigue esta degradación y la fijan después, no van a ver nada. Van a ver todo así. Todo así. ¿Ven? Así, sin núcleo. Y la arquitectura se pierde. Y la esta arquitectura ahí ya está perdida. Ya está. ¿Sí? Se puede distinguir entre el glomérulo más o menos. Sí, pero eso porque lo fijamos ahora. Si lo fijamos dentro de un día, no se distingue. Pero acá, ¿cómo? No, acá lo que se ve, ¿sí?, es una alteración difusa de todo el parénquima, con afectación de los glomérulos, de los túbulos y de los vasos. ¿Sí? ¿Lo blanco que escribimos? Entonces, esto no es una necrosis. No, esto es una autólisis. Sí, se altera. Sí, es lo que dijo el compañero. No, claro, pero eso no está conservado. ¿Pero por qué? Porque uno puede reconocer lo que era el mundo. Ahora. Ahora, pero si vos esto lo ves en un día, ¿sí? Vos lo ves en un día, hay estructuras que no las reconoces. ¿Sí? A ver, estoy buscándole alguno. La ¿Ven? A ver. Esto, ¿sí? Era un vaso. ¿Ven que hay muchos glóbulos rojos adentro? Ahora, vos en la periferia, a lo mejor ves ahí un núcleo, ¿sí? Pero vos en la periferia no ves la célula, ¿sí? Esto es un vaso. Diferente a esto, o a esto, ¿sí? Te ponen la cara de la célula que quedó, te quedó esta, te quedó esta, esta, ¿sí? Después el resto murió, ¿sí? De esta, de este túmulo, bueno, te quedó esta, acá se murió todo, ¿sí? Acá te quedó esta, y el resto murió, ¿sí? Tiene afectación difusa de glomérulos, de túmulos, de vaso. Fíjate que en el glomérulo no se ve. Miren, acá tienen otro. ¿Sí? Estos son túbulos, ¿sí? ¿Cómo? Hay un aumento de la eosinofilia. Sí, hay un aumento de la eosinofilia. Pérdida de núcleo. Y ustedes, si ven bien el tema, que no lo vamos a ver ahora, nos reconocimos todas las, pero si empiezan a ver todo preparado, no van a ver ninguna célula inflamatoria. ¿Sí? Y ahí lo diferencian con necrosis. ¿Cómo? Nosotros es un riñón que lo sacamos y lo tiramos arriba de la mesa. No hay chance que llegue un neutrófilo, ¿sí? Por teletransportación al riñón que está arriba de la mesa. Entonces, tiene una alteración difusa con pérdida de núcleo, sin infiltrado inflamatorio. Si ustedes lo ven, gran diferencia con el de recién es que este lo ven focal, ¿sí? También te afecta el glomérulo, los túbulos vasos. Pero esto es focal, ¿sí? En una parte, y además tiene células inflamatorias. En cambio, en este es difuso, también te afecta el glomérulo, tu vaso, pero no tiene células inflamatorias. ¿Sí? Y acá tampoco tendría por qué haber edema. Después lo vamos a ver en el TP, ¿sí? Cuando hay inflamación, entre las cosas que hay edema. Y acá no hay inflamación, por lo tanto tampoco tendría que haber edema. ¿Sí? Igual una pregunta, o sea, en el otro te das cuenta que es focal porque el preparado agarró la parte sana, pero podría no haber sido, así que solo... Claro, pero ves células inflamatorias. Sí, sí, sí, totalmente. Eso como lo... Igual todos los preparados de la facu agarran sano. Bien. Fíjense en esto. Glomérulos, ¿sí? Que parecen normales, ¿sí? Pueden ser acá. Pueden ser muchas veces como el epifia. En el glomérulo están las células mesangiales, ¿sí? Están las células endoteliales, las células mesangiales. Las células mesangiales es la que te van a hacer esa matriz mesangial, ¿sí? La célula endotelial es la que tienes ahí en el vaso. ¿Sí? Bien, esto parece una boludez, pero más adelante va a ser importante. No hoy, ¿sí? Pero más adelante va a ser importante. Bien. Entonces, sigamos reconociendo estructura. Igual acá mucho para hablar no hay, pero sí por lo que estuvimos hablando de la necrosis osmótica. Ustedes ven que hay diferentes túbulos, ¿no? Una cosa es esto. Y otra cosa es esto. ¿Lo ven? ¿Ven la diferencia entre este y este? Sí. Riñón, túbulo. ¿Sí? La idea es que tengamos un epitelio cúbico. ¿Sí? Esta es la idea. Un epitelio cúbico. ¿No? Bien. Pero vemos que en algunos túbulos, como por ejemplo este, vemos estructuras vaculares ópticamente negativas, ¿sí?, que alteran la estructura del túbulo. Fíjense que este prácticamente no tiene luz. Este es el revete en cepillo, ¿sí? Fíjense cómo fíjense en la luz de este túbulo, qué linda, hermosa, divina, y la de este, que no sé si puede ser esta, si le quedó algo, o la de este, que le quedó, ¿sí?, nada. ¿Sí? Entonces, esas estructuras vaculares ópticamente negativas que te van a alterar, ¿sí?, la estructura, el túbulo, que incluso te disminuyen la luz, ¿sí?, esas son las vacuolas de las cuales estuvimos hablando en nefrosis osmótica. ¿Sí? Bien. ¿Y la razón por la que acá está todo bien, todo divino, este túbulo, y este está todo alterado, es por lo que hemos hablado? ¿Sí? Por la absorción del túbulo proximal. Entonces, estos son los proximales, ¿sí?, y estos son distales, en donde no se va a reabsorber, ¿sí? Entonces no vas a tener estas vacuolas que te van a alterar el túbulo. ¿Los vasos sanguíneos cómo lo distinguimos de los túbulos distales? Ahí más o menos. Y el tema que acá no sé si hay, ¿eh? Ponele, yo ahora hubiese dicho que podría ser un vaso. ¿Cuál? El distal. A ver. Ese, con el de arriba. No, claro. ¿Cuál? ¿Este? Sí, ¿esto? Esto no es un vaso porque es una zona cúbica. Esto es cúbica, ¿sí? Es distal, ¿sí? Lo que va a pasar, igual en la facu también tiene algunos preparados así, ¿sí? Depende de cómo te agarró el corte, ¿sí? Es que vos vas a ver si es distal o si es proximal, ¿sí? Pero que no les quede en su cabeza, ¿sí?, que si está cerca del glomérulo, sí o sí, es un proximal, si está lejos, ¿sí? Bien, pues todo puede pasar. Ustedes lo que tienen, a lo que se tienen que remitir, no es a lo teórico, es a lo que se ve. ¿Sí? No, pero teóricamente el proximal está cerca del glomérulo, el otro no. O sea, es lo que se ve. ¿Sí? Bien. Entonces. ¿Esto? No sé. Desconozco. Sí, pero no sé qué. Sí, pero tampoco sabía el porqué. Pero bueno. Hay cosas, chicos, que lo que le digo siempre a los chicos. Está bien, ustedes siempre vienen acá, o sea, van a cursar acá, aprenden, y es obvio que aprenden, pero en realidad sí, el proceso de enseñanza-aprendizaje es, ustedes aprenden, y en realidad el que está acá adelante, que ahora te ve adelante, ¿sí?, nosotros también aprendemos, ¿sí? Pero el proceso de enseñanza-aprendizaje es esto, ¿sí? Yo hay cosas que no sé, ¿sí? Y no se me cae la cara por decir que no sé, ¿sí? No sé, ¿sí? Lo leemos, lo buscamos y lo vemos. ¿Sí? Y eso después, cuando ustedes sean médicos, terminen, tienen que saber decir no sé. Y lo buscan. ¿Sí? Pues si no, caen en un círculo medio hipócrita, medio ignorante, que terminan todos por el mismo camino. ¿Sí? La idea es que continuamente aprendan. Van a tener la facultad y de ahí empieza otra vida y van a aprender de nuevo. ¿Sí? Y mientras más acepten lo que no saben, más van a aprender. ¿Sí? Entonces, van a ver que a lo mejor, hay veces, pues, me pasan todas las cursadas. A lo mejor preguntan algo o saltan con algo que a mí ni se me había ocurrido. Y ni sé. ¿Sí? Y bueno, se busca y lo vemos para la próxima. ¿Sí? ¿Y esto? Sí. ¿Sí? A ver, sí sé que no es relevante en el preparado. ¿Sí? Que eso a lo mejor es algo que le falta a ustedes. Saber qué es relevante en el preparado. ¿Sí? Bueno, esto no es relevante en el preparado. ¿Sí? No es que va a cambiar en algo. Bien. Ahora, fíjense en cómo. El túbulo distal estaba bien y los glomérulos también están bien. ¿Sí? A lo mejor acá se confunden un poquito porque... Créame que estás bien, ¿sí? Esto es una patología de proximal. Lo mero está divino, filtra, pasa. El quimomo está en el proximal, ¿sí? Bien. Veamos. Preparado pulmones durante la cursada hay un montón. Y en muchos tienen que ver lo mismo. Con lo cual, si logran reconocer las estructuras, que es lo que queremos ver ahora, ya está. ¿Sí? Bien, seguramente no se acuerdan, pero un pulmón más o menos es así. Espacios ópticamente negativos separados de la tejido conectivo. Entonces, tenemos espacios ópticamente negativos separados del tabique de tejido conectivo. Chao, el modo. ¿Sí? No hay problema. Ahora, ya vieron más o menos lo normal que les mostré recién, que es más o menos esto, ¿no? Esto. No es normal. ¿Sí? Y esto, igual que la necrosis, lo ven con el menor aumento. No es normal. ¿Sí? Bien. Eso se llama enfisema. ¿Sí? De acá hasta que termine la cursada. ¿Sí? Áreas de enfisema. Lo que va a pasar es que los tabiques se rompen por diferentes causas. ¿Sí? Se rompen y los espacios alveolares quedan comunicados entre sí. ¿Sí? Se rompió el tabique, se rompió el tabique, ya está, cagamos, ¿eh? No hay vuelta atrás. ¿Sí? ¿Por qué si el conflicto de la decoagulación, si en la decoagulación dijimos que había conservación de la electrolitación? No, acá tenemos naturalización. Después evoluciona con la liquefacción. Y por eso termina así, ¿no? Empieza con coagulación, con desnaturalización de las proteínas, ¿sí? Y después empieza con liquefacción y se rompe todo. ¿Sí? Bien, área de enfisema. Con lo cual ya reconoce el área de enfisema, con lo cual cada vez que le están preparando el pulmón, que son muchos, ¿sí? Áreas de enfisema, están en todo. Entonces, se rompe también que queda comunicado. Alguien dice, esto es una cagada, porque el intercambio gaseoso también depende de la superficie, ¿no? Si vos tenés un montón de chiquititos, mayor superficie. Tenés uno grandote, menor. Bien. Lo que le pasa a los fumadores, esto, bueno, hay muchas enfermedades que también pasan. Alguien de enfisema. ¿Vieron que los tabiques... ¿Cómo era? Así, finito, ¿no? ¿Y acá cómo estamos? Tabiques engrosados. Los pueden tener engrosados por el infiltrado inflamatorio, que es esto. ¿Sí? O por hemorragia. ¿Sí? Pero fíjense cómo acá a lo mejor venía bien, normal. Después acá hay células inflamatorias. Lo veremos. Pero también que es engrosado. Esto nada, chicos, fíjense. Bien. Vemos este espacio alveolar. Bueno, bien, está libre acá, hay aire, por eso lo nací. ¿Sí? Pero vemos espacios alveolares que están ocupados por un material, ¿sí?, amorfo. ¿Sí? Todo ese puntillado que ven son restos nucleares, restos celulares. ¿Ven todo acá como un trasfondo? Acá más eosinófilo, sin núcleo. ¿A qué le suena? Necrosis. Necrosis, ¿sí? En el trasfondo, el tema es que acá hay un puntillado y como que te la vuelve sucio. ¿Sí? Pero en el trasfondo está viendo un proceso de necrosis. ¿Sí? Fíjense en cómo te ocupa los espacios alveolares, con lo cual también te va a dificultar el intercambio. ¿Sí? Es verlo. Es ver un neutrófilo, ver un macrófago, y acá créeme que está bastante complicado. En este vale todo que hay acá. Esto es un vale todo. ¿Sí? Esto a lo mejor puede ser un linfocito. ¿Sí? Puntito, redondo, basófilo. De la zona inflamatoria no hay mucha opción en el agua. ¿Sí? ¿Los macrófagos se pueden ver mejor? Los macrófagos se pueden ver mejor, pero depende del preparado. Pero por lo general, sí. Y están. Por lo general, todas las células de la inflamación se pueden ver. En algunos mejor que otros. Pero primero tenés que saber cómo se ve. Que es la idea que vamos a ir viendo con el correr de las clases. ¿Sí? Bien. Ahora reconocemos, ¿sí?, este trasfondo con pérdida de núcleos, aumento de la eosinofilia, ¿sí?, que corresponde a un área de necrosis. Acá se nos dificulta un poco verla por ese puntillado basófilo que hay de restos nucleares, restos celulares, esos detritus. Que se compliquen en ese aspecto de sucia. ¿Sí? Como se le llama. Bien, y están ocupando el espacio alveolar. ¿Sí? Bien, fíjense, dentro del espacio alveolar hay otra cosa, que es esto. Y esto es algo que también van a ver otros preparados de pulmón. Es un material amorfo, eosinófilo, acelular, y eso es edema. ¿Sí? El edema en pulmón, ¿sí?, con el contenido propio que tiene, lo van a ver así, eosinófilo, amorfo, acelular. Eso es el edema de pulmón. ¿Cuál es? Este, todo esto. ¿No me mostraría la diferencia con lo que decimos con el puntillado? Sí, fíjate que esto, ustedes no tomen en cuenta esta que se torchó, ¿eh? Esta se coló. Tomen en cuenta esto. No, por el contenido proteináceo que tiene acá. El edema en pulmón lo van a ver así. ¿Cómo es amorfo y qué más? Acelular. Ahí está el... no sé qué es. Esto, edema, ¿sí? ¿Cuál es? ¿Lo de esto? Es toda la misma masa que quedó ahí. Restos nucleares, celulares. ¿Y siempre la necrosis pasosa la vamos a ver como una masa amorfa? Sí, bueno, sí, sí. ¿La van a ver? No, en cualquier parte. Sí, yo me meto con uno que era todo. No, en cualquier parte depende también cómo te agarre el corte, ¿sí? Pero a lo mejor, por ejemplo, en este, acá ven solo acá. ¿Sí? Y acá solamente ven el enfisema, qué sé yo, pero a lo mejor te toca un corte que ves todo, ¿sí? Depende cómo agarra. Después cuando vemos tuberculosis, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero depende cómo agarra. ¿Eh? No, nada. Nada de sangre. Sí, está todo alterado, porque ya que tenga enfisema está alterado. ¿Está bien engrosado? Todo es enfisema, y esto probablemente, o sea, también es enfisema, nada más está todo ocupado. Acá también no hay tabiques, ¿sí? Se murió, necrosis, quedaron todos comunicados, ¿sí? Ahora, fíjense en que hay como una diferencia entre esto, ¿sí? Así, con el menor aumento, y este edema. ¿Lo ven? ¿Sí? Igual, después en el TP2 hay otro preparado pulmón que se ve re bien. Con el palito de la lupa. Sí, sí, sí. Miren, se los adelanto, pero ¿ven? ¿Ven cómo se ve el edema? Eosinófilo, celular, homogéneo, bla, bla, bla. ¿Sí? Así se ve. Bien. Es que es eso. Está. Es eso. Es el líquido ahí en el alvéolo. Y eso también te jode el intercambio gaseoso. ¿Y dónde es como el espacio? Alveolar. ¿Por qué es esto alveolar? Sí, está en el espacio alveolar. Bien, vamos con el último, ¿sí? Que es cortito y no es mucho, ¿sí? Bien. De acá este es un preparado, ¿sí? Muy simple, ¿sí? Muy corto, que en realidad también es un disparador. Todos los preparados nosotros los utilizamos como un disparador, ¿sí? Para empezar a hablar de algo. Bueno, uno de los que se usan a veces es este. Este es de necrosis. Claramente tienen que saber reconocer el área de necrosis, que se caracteriza fundamentalmente por parte de núcleo. Si quieren, si lo ven y... ¿Eh? Aumenta la eosinofilia. Pero eso también, como ya habrán visto, hay algunos preparados que se ven mejor el aumento de la eosinofilia y hay otros que no parece que hay un cambio en la eosinofilia, ¿sí? Vale, el cambio de los núcleos tiene que estar siempre. ¿Sí? Bien. Entonces, claramente hay dos zonas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos un infarto anémico? Que había una zona también, ¿sí? Que estaba sin núcleo y otra que se veía, o sea. Esa diferencia, ya con que graben eso, ya está. ¿Sí? El reconocer dos zonas diferentes que les llamen la atención y que vean que en una hay núcleo y en otras no, que no saben por qué mierda es, pero está, ya es fundamental. ¿Sí? Bien. A ver, ven que acá hay como célula. Una cosa son estos que ahora le voy a hacer zoom, que son los así, ¿no? A ver, algunos más o menos. Algo así como un epitelio cúbico, y esto vendría a ser como las enzimas pancreáticas, ¿sí? Proteínas, y por eso están ahí, ¿sí? Bien. Una cosa es eso, son esos así, ¿no? Y otra cosa diferente son estos, ¿ven que son como células? Estos son los islotes, son restos de islotes, ¿sí? Que van a ver que no son ni cúbicas, ¿sí? Que no son ni cúbicas, ni que están como formando un asino, ni nada, ni con secreciones, ni nada. Son los islotes, ¿sí? Bien. Sí, tendría que haber vasos. Punto. Pero no sé si hay. Acá hay uno. Miren. Entonces, hay uno con 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 glóbulos rojos ahí adentro, ¿sí? No, ahí hay un vaso. ¿Sí? Eso, vaso. ¿Sí? Claramente un asino no es. ¿Sí? Si esos glóbulos rojos estuvieran afuera, eso es hemorragia. Y por más que no sepan por qué se produce la hemorragia en este preparado, no importa. Lo dicen, porque lo que ustedes están diciendo y haciendo es describir el preparado. ¿Sí? Áreas de hemorragia. Áreas de enfisema. Tabiques engrosados. Áreas de necrosis. Áreas de edema. Área de inflamación. ¿Sí? Nada. Van a ver, ¿sí? ¿Qué es? Empezar a meter en la mochila diferentes cosas. Después se paran frente al preparado y las van sacando. Ahora, primero tienen que fijar y saber qué es y cómo se ve. ¿Sí? Y esa es la idea de esto. Entonces, muy bien, ustedes vieron las dos zonas. ¿Sí? Díganme, ¿en qué momento empezaría el área de necrosis? Ahí. Entonces, claramente a lo mejor son unos burros, pero... ven, que acá hay núcleos y acá no hay. ¿Sí? La gran cosa, ¿sí? De la necrosis, lo principal, una de las principales cosas que le tiene que quedar de este TP es reconocer el área de necrosis. Tan simple y básico como eso. ¿Eso sigue siendo tejido pancreático, microtipo? Sí, todo esto. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? ¿Sí? Pueden ser... y el metapancreatitis, se produce esa inflamación, todo. Estas enzimas pancreáticas, la idea es que salen y producen la hidrólisis, todo esto sería un adipocito, ¿sí? Se vuelve el núcleo de la periferia, todo acá, menudo, ¿sí? Pero bueno, sería la idea. Entonces, se produce la necrosis de todas estas células, ¿sí? Los preparados que vienen en la facu, hay muchos, ¿sí? Como lo han visto, están bastante alterados los acinos, está todo bastante alterado, ¿sí? Acá hay algunos que más o menos se ven y están, ¿sí? Pero la idea es que se empieza a alterar toda la histoarquitectura, ¿sí? Bien, de este preparado, si toman este preparado y salen de acá, ¿sí? La próxima pregunta es, ¿qué es la necrosis? Describen el preparado re bien, dicen las dos cosas que hay que decir de esto, ¿sí? En realidad es preparado para que ustedes hablen, ¿sí? Que lo ven un poco, pero después preguntamos qué es la necrosis. Miran el techo, tan claro como que depende de quién te tome, se termina el examen ahí. ¿Sí? Es que es necrosis, no saber, casi que se termina. ¿Sí? Si es que no se termina. Porque es una pregunta gigante. ¿Sí? A tal punto de que te sentás, te dice, ¿cómo te llamás? Juan, ¿qué es la necrosis? Mirás el techo y así no te voy a sentarte y ya te fuiste, ¿sí? Entonces hay cosas grandes que tienen que saber, ¿sí? No, es por la atención misma. ¿Esto es así? Sí, es por la atención misma. ¿Y la otra de al lado también? Este. Si vemos, a ver, si lo llegan a ver, acá a lo mejor lo llegan a ver más claro, ¿sí? A ver, todo sigue siendo tejido adiposo, ¿sí? Desde acá, ponele hasta allá. Los últimos núcleos que estamos viendo, no sé, serían estos, ¿sí? Este es un acino, ¿sí? Ahí que tiene todas las enzimas en la luz, ¿sí? Ahora, fíjense cómo de acá para allá, ¿sí? Nos vamos y en realidad está todo igual, ¿sí? No hay ni un santo núcleo. Para no decir otra cosa, ¿sí? Es todo necrosis, todo, ¿sí? Incluso en los preparados de la facu hay algunos que fuera del tejido adiposo también tienen un poco de necrosis, ¿sí? O sea, acá, ¿sí? Se encuentran áreas sin núcleo, hay que comprar el núcleo, meterlo sin afín y todo eso. Pero eso, si no me cuentan, me importa. Es la esta necrosis, de esta necrosis. Marcarla, ¿qué? Si se fijan y se dan cuenta y recopilan después cuando van a su casa, con el menor aumento, ya está. ¿Sí? Con el menor aumento ya lo ven. ¿Sí? Bien. Entonces, la próxima, ¿sí? Vemos. Al principio, lo poco que quedó, que es lo de apoptosis, vamos a ver las dos vías, así le pierden el miedo. Y más o menos, ¿saben? Hay que apuntar. Las dos cosas, calcificación, que no es casi nada, y ya empezamos con todo el TP2, sí que es bastante largo. Son los capítulos que dicen.